¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Fronteras Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Y aquí estamos como cada jueves, un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio y de tecnología de los móviles. Buenas noches, porque veo a nuestro compañero Pablo muy interesado en su aparato receptor de ondas. ¿Qué? No se le escucha. Buenas noches. Hercianas, buenas noches. Hercianas, ¿qué tal? ¿Qué haces? Conectándose a internet. Conectándote a internet. ¿Con qué operador? ¿Eh? ¿Con qué operador? Ajá, eso no se dice. ¿Por qué? Porque. No sé si conviene decirlo. Porque si te conectas con Yoigo, es más barato. Si te conviertes como Vistar, se te va a quedar sin tarjeta en 5 minutos. Tengo contrato. Pues te quedas sin cuenta. Que es peor. No. Don José Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Controla usted a Pablo? Estoy controlándole porque para que no entre en página. Antonio me regaña, dice, tú vigila mal niño. Don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. A ver qué nos tiene que contar, porque este hombre es una sorpresa. Cada día viene contando. Bueno, de momento, que hoy cumplo número de veces enteras de revoluciones al sol. Oh. Felicidades, Nito. Felicidades. No sé. Felicidades. Nunca lo había escuchado definido de esa manera, pero muy, muy, muy correcta para este programa. Ahí está. Ha dado felicidades. Muchas vueltas. Gracias. Al sol. Ah, bueno, felicidades. ¿Tu horóscopo es el hito? ¿El de verdad o el de mentira? Explique el de verdad y el de mentira y explica la diferencia. Bueno, el de mentira, Cáncer, el de verdad, Géminis. ¿Por qué? Porque el de mentira no tiene en cuenta la precesión de los equinoccios y el de verdad sí, porque yo lo he tenido en cuenta. Bueno, casi todos son de mentira, hablando. O sea que, bueno, llamando horóscopo al lugar donde ocupaba el sol en la hora de mi nacimiento. Que eso tampoco tiene mucho de científico, pero bueno. Hay un horóscopo de verdad y un horóscopo de mentira. Aunque ninguno de los dos valga para nada. Como dice aquí. Pues bueno. ¿Qué queda Joaquín? Joaquín, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Se le escucha fatal. A ver. Buenas noches. ¿Ahora? ¿Uno, dos? ¿Cómo va no, la cosa? No. Pues compadre. No. Mueve un poquillo. No, eso no. Eso. ¿Qué? Ahí. ¿Hola? Sí, uno, dos. No, nada. Ponte nada, comparte el micrófono con Lito. Con Lito. Sí, el problema. Ese micro no funciona. Pablo, ¿qué haces en la cabina? Contróleme. Sí, lo tengo que controlar porque está. Contrólame el niño. Últimamente está. Últimamente. ¿Qué te pasa? Nada. Últimamente estás. ¿Eres médico ya o no? Los libros. Para no. ¿Eres médico ya o no? Sí, sí. ¡Qué miedo! ¿Ya está licenciado en medicina? No, en serio. ¡Qué miedo! Para no ponerme yo malo en una temporada. Bueno, Lito. ¿Qué? ¿Qué tienes que contar? Pues, bueno, que se ha puesto en contacto de nuevo. Aparte del colorcito que tiene ya, Alfonso, te has dado cuenta ya, ¿no? Que ya es colorcito de redes ya, ¿eh? Ya es color redes. Bueno, estoy bajando menos de lo que me gustaría, pues entre cosas que hacer normales y vientos de levante que me ahuyentan de la orilla. Se ha puesto en contacto conmigo Jesús Salado. ¿Mi primo? ¿Tu primo? ¿Tu primo? ¿Tu primo? Y que para volver a hacer la expedición a Calar Alto, edición 2007. Y que contaba conmigo. Después de la exitosa 2006, ¿eh? Hombre. Después de la exitosa 2006. Que... Bueno, que se admiten agregados. ¿Cuándo fuiste el año pasado? Pues me parece que fue... ¿Más prácticamente la misma fecha o no? Sí, la luna siguiente, la que vamos a ir en agosto, creo que fue, la luna nueva de agosto. Que coincidió que estábamos... ¿Tú no viniste? No. Sea, no, que fuimos nosotros a Los Toruños. Sí, tú viniste. A Los Toruños fui yo. Sí, que con vosotros. Eso, sí. Estuvimos... con una asociación de la Barca de la Florida. Eso es, sí, ahí eso estuve yo, sí. Que llamamos a Lito y Lito. Y Lito estaba allí. Estaban Lito, Marcos y Jesús, todos los tres. Y desde allí lo llamamos, sí me acuerdo. He sido muy malo, he llamado a Marcos para decírselo. Marcos no puede ir. ¿Y qué ha dicho Marcos? Evidentemente... Es que si va, va a tener graves problemas con esta nueva... No va... Y bueno, me ha comentado desde aquí que... con mucho sueño me despido, aquí estoy, digo, con mucho sueño, digo, ¿qué pasa? Que te he pillado durmiendo, dice, no, bueno, en el especie de duermevela continuo que tiene, y bueno, que está ahora muy ocupado y que la astronomía, por supuesto, a un ladito, que me puso vestido de limpio, dos o tres tacos que no puedo reproducir cuando le dije quién me había llamado y se dio cuenta para lo que era, pero bueno, que también lo llamaba por mi interés, claro, le pido el 2 pulgadas, Max View, a ver si... Material. Y nada, pues me ha dicho... ¿Este año va usted, no, Alfonso? No. ¿No? ¿O es eso? Pues yo trabajo. Pero pídete 2 o 3 días, todo el mundo se los pide. No. Las vacaciones son en verano. Bueno, voy a ver si lío a... Voy a liar a Joaquín, a ver si... ¿A qué? A Joaquín. Bueno, eso está todo... Supongo que todos los gastos son pagados por la agrupación. Todos los gastos, todo. Es una oferta muy tentadora. ¿Cuántos días sería? Estuviste 2 noches, ¿no? Fin de semana largo, 2 o 3 noches, como mucho. Más el... ¿Ya, cuándo hay de tiempo para decidirse? Bueno, vamos a hacer una cosa. No estamos en un bar, estamos en un programa de astronomía. Y explica primero qué es Calar Alto. Ajá. Segundo, para qué se va. Sí. Y tercero, dónde se duerme, cómo se come y esas cosas. Venga, por fase. ¿Ya te has ido una vez? Por fase. Primero, Calar Alto es un observatorio astronómico de los mejorcitos de por condiciones y por material que hay en España. Está en la provincia de Almería, en la Sierra de los Filabres, a 2.200, 2.300 metros, me parece que está, con un cielo alucinante, una humedad casi nula, y menos esta época del año. Y bueno, pues pretendemos ir a esa misma sierra, cerca del observatorio, a hacer observaciones astronómicas en altura y con condiciones buenas. Sería, como estaba diciendo a Joaquín, fin de semana o tres días. Nos quedaríamos en principio en unas casas rurales que hay cerquita de la Sierra de los... Bueno, metida en la Sierra de los Filabres, está muy cerquita de lo que es el observatorio, un complejo turístico de estos de casas rurales que se llama Ecofilabre. Son casas, me parece que lo he estado viendo hoy por internet, tienen tres llaves, porque las casas van en llave en vez de estrella como los hoteles, ¿no? Son casas, a nosotros nos gustaron bastante bien, y suficientemente cerca, porque aquello es un parque natural y está protegido. Entonces, encima de lo que es el observatorio no puede haber nada, nada más que el observatorio, las instalaciones propias del observatorio. Pero bueno, está como, yo calculo, como unos 20 kilómetros hasta en la parte donde nosotros observamos, que pasado el observatorio por esa carretera, bajando un poquito, porque no queríamos molestar a la misma altura de las instalaciones del observatorio, y bueno, porque se disfruta de un cielo que no podemos ni prácticamente ni soñar por aquí. Entonces, es hacer astronomía, como en palabras de Marco, que nos viene, dice, para las agonías de la astronomía. Porque se hacen unas observaciones monstruosas, ¿no? Y bueno, para los agonías como nosotros, pues nos gusta de vez en cuando. ¿Qué sería eso? En la luna nueva de agosto. Y bueno, estamos organizándolo. De momento, empezando. ¿Eso en dinero cuánto sale? En dinero, pues... ¿Euros o pesetas? No he estado mirando lo que vale la casa al día. Él se refiere más o menos a lo que salió el año pasado, si te acuerdas. Lo que salió el año pasado, más o menos. No me acuerdo. Yo para las cifras soy muy malo. Y voy a ser profesor de matemáticas. Qué bien. No, pero para esas cosas yo no miro. Verá, salió. Era una oportunidad única y la verdad que no. Es turismo en plan barato, no vamos a hoteles ni vamos a... O sea que casa rural, ¿no? Casa rural que sale económico y eran pocos días, o sea que no me acuerdo, la gasolina a media porque no íbamos nada más que dos coches, casi todo hasta arriba de instrumental, pero bueno, había hueco para algunos y que bueno, como novedad, pues este año va un telescopio más grande todavía que fue el del año pasado, que está actualmente en construcción. Jesús lo está construyendo ahora y es un 480 y tanto. ¿Medio metro? Cerca de medio metro, un Dobson de medio metro, es nada más que para mirar. ¿Por ese por eso ya voy a donde sea. Y Jesús es un gran artista de haciendo telescopios y como él lo consiga como le gusta, va a ser un espectáculo. Voy a dejar el mío y todo. me lo llevaré, pero bueno, nada más que por ver por el 500, casi, bueno, un casi 500. Por eso fue una de las causas de que Marcos me dijera de todo. El año pasado Allí no puede ir otra vez a hacer el ridículo. No. El año pasado vinisteis y una foto se publicó en el Tribunal de Astronomía. Este año queremos más. Pero el astrofotógrafo oficial no va. No va. El equipo es el mismo. No, falta... Bueno, falta él, pero... Es como cuando juega un equipo de fútbol y se lesiona el delantero. O el figura. El Real Madrid es el Real Madrid siempre. La agrupación Magallanes y la agrupación San Fernando es la misma siempre. Por cierto, saludo a toda la agrupación de San Fernando, que están celebrando con toda la contaminación lumínica posible su fiesta del Carmen y de la Sal, ¿no? Y del cloruro sódico. Es para llamar, oye, ahí la fiesta del cloruro sódico. Oye, ¿se puso en contacto con usted, otra cosa, el presidente del puerto, Juan Antonio? Sí, sí. Esta semana ha estado aquí Pedro Duque, invitado por una asociación que no sabía yo ni que existía, y por el Consejo del Regulador del Vino de Jerez, para hablar de un satélite artificial que van a poner de seguimiento en todas las líneas. Y desde aquí pues les damos un tirón de oreja a todo el Consejo Regulador de Jerez para decirle que hay una agrupación de astronomía en Jerez y que lo mínimo en cortesía era mandarnos una carta diciendo lo que está Pedro Duque. Hoy viene a los periódicos como si fuera la primera vez que venía. Pues no, mire usted, nosotros hemos estado con él dos veces. Tenemos fotos mejores que las que ustedes han hecho con él, y hemos estado sentados con él seguro que más tiempo, y hablando de astronomía, no de sabrá Dios las preguntas que le habrán hecho. Pero no, en fin, no hizo charla ni nada, ¿fue? Sí, una charla, pero totalmente cerrado. Eso, vamos. Cerrado totalmente, no publica. A mí no me ha llegado nada, a la prensa solo. Por eso que este hombre estaba interesado, Juan, y como Juan Antonio... nota de prensa, otro tirón de orejas, porque a mí como prensa no me ha llegado. Por eso que Juan Antonio, presidente del puerto, me llamó. Precisamente ha estado durmiendo en el puerto, en el Hotel Monasterio. Dice, tú sabes, que me he enterado que va Pedro Duque, ¿tú sabes algo? Yo digo, yo sé que viene, pero es una cosa totalmente, creo que privada, de una bodega y tal, y no hay acto. De todas maneras, habla con Alfonso, que le está más enterado de las cosas de promoción de la ciudad y cosas de esas. En pleno Ecuador de la siesta, me llamó, a la hora del té. La hora del té, ¿no? Sí. Y dice, vale, ve. Dice, pero entonces no vaya a hacer nada. Dice, que no nos han llamado ni nada, Dice, no, es pues yo, por si eso, pues quisiera subir. Claro, el hombre que yo había pensado plantearse luego, si queréis, les podemos escribir una cartita en nuestro regulador acá, de que cuando hagan algo relativo a la astronomía, pues, no sé. Nosotros cuando... sepan ellos que... Pedro Duque, la primera vez que vino a Jerez, lo primero que se llevó fueron dos catavinos. Dos catavinos con el logotipo de Magallanes. Esta, si le ofrecieron vino, diría, no, yo ya tengo de esto. Tengo catavinos ya firmados y todo. Total, que eso era, ¿no? Que tenían interés, algunos se enteraron, algunos como este presidente del puerto, por venir a ver Pedro Duque otra vez y demás. Yo digo, pues mira, no han dicho nada por ningún lado. Es una cosa totalmente cerrada y no, incluso, no hay acto público. Fuera de ayuntamiento ni nada. Nada. En fin. Bueno, pues otra vez será. Sí, lo que pasa es que no nos ha llamado la atención, como Pedro Duque ya lo conocemos. Claro. Si hubiera sido la primera vez, no hubiéramos quedado. Claro, nos hubiéramos preocupado. Pero bueno. Otra cosa, una noticia que de las típicas pifias uno que ve en verano. Bueno, en verano y en invierno, científicas, ¿no? Esta ha sido muy curiosa porque el otro día, haciendo un zapping, me cuelo en Telemadrid. Viste a Sánchez de Aragó hablando de y vi a Mariñas. Ah. A Mariñas. Sí, un programa de ciencia. Un programa de ciencia entrevistando a Pérez Mercader. Uh-huh. Y digo, hombre, qué bien. Ya veo a Pérez Mercader explicando los agujeros de gusano, completamente me quedo absorto. Bien, pues por debajo veo el título que pone. Pérez Mercader. El director, no sé qué, del Instituto de... ¿Cómo era? Es que es muy curioso porque era una pifia de Instituto de Bioastrología. El Instituto de Bioastrología. Eso es la influencia. En letras por abajo. La influencia de los horóscopos en los danones. Y no astrobiología, que es lo que realmente es. Él es director del Instituto de Astrobiología. Es decir, intentar buscar vida en los astros, ¿sabes lo que pero no bioastrología, porque bioastrología... Tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Es una pifia. Es estudiar la vida de las videntes y de los videntes, ¿no? Si más tarde este hombre ha repetido esto y ha visto por abajo Pérez Mercader, bioastrólogo, te habría dicho... Bueno, esto... Lo que ha dicho Alfonso también es bueno, ¿eh? ¿El qué? Bioastrología sería El horóscopo de los Danone. ¿No me suena eso? De los bios, de Danone. Pues eso, dice que es el Instituto Nacional de Bioastrología. Tú sabes lo que hay que hacer, ¿no? Correo electrónico, te metes en la web del programa y le escribes, mire usted, pop, pop, pop. ¿Y señor Mariña? Y eso, el Mariña no tiene culpa. No, el del equipo de cuello, que, el que ha rotulado a nosotros cuando vamos a Onda Jerez, eso dice, ¿qué te pongo? Y que físico, no sé cuánto, pero pónmelo bien, pues las tildes, no sé qué, tenemos un poquito de cuidado para lo que van a poner abajo. Yo, ¿no? De Onda Jerez, un abrazo muy cariñoso a ellos, pero por favor que no me pregunte más por las perseguidas. Que siempre lo mismo. Pero no, Daniel, es que se nota perfectamente, y otra vez vamos a empezar a darle caña a los periodistas. Se nota perfectamente quién sabe y quién no sabe de astronomía. Daniel, el chaval de las gafas, Dani. Tiene una hermana que le gusta la astronomía. Y él se nota que ha leído y que ha... un montón. Ahora, como encuentras a alguien que no tiene idea... ¿Quién te entrevistó hasta yo? Es que no puede ver la tele. Entre Daniel y otra chica. Y esta chica le gusta la astronomía, pero claro, lo que sabe es lo que sabe todo el mundo. A perseguida. Pues chica, déjame hablar de la Osa Mayor, que es lo que estoy hablando. Nos encontramos con el problema que yo creo que contigo o alguno con alguno de nosotros nos ha pasado, que tú mandas una foto... Te preparan las fotos y cuando empiezas a hablar de las fotos te van pasando las fotos más rápido. Y tú corriendo, con lo ¿no? cual, y como, vamos a ver, ¿no? Si yo me aclaro. Que no es igual la televisión que la radio? Que no. Que me gusta más la radio. Prepararos que cada uno tenéis que hacer un programa solitario. ¿En dónde eres? Y tú también. Aunque... Tú cuando vuelvas. ¿Eso qué es? ¿Otro con el móvil? ¿Otro con el móvil? No. El dos programa. Castigado. Tienes otro programa preparado. Yo tengo ya preparado para que tú lo hagas. Y tú, no sé. Pero sí, tienes que ir también. ¿Cuál es el mío, Fonso? ¿El tuyo? Bioastrología. Pues. Ya que no viene. Vas a hablar de la estación. Ese es mío. Ya que no viene Álvaro, el bioastrólogo ahora es él. Vas a hablar de la estación espacial y de los experimentos médicos que se están haciendo en ella. Porque ya te estás. ¿Preparando? Documentando. No, ya pero creo que con internet en condiciones, no con el móvil ese churretoso que tiene. Ya creo que hablaste alguna vez, ¿no? La noche, ¿no? Sí, de los cambios del organismo en el espacio. Exacto. Eso sí, me preguntaron, dice, ¿el chico rubio va a venir? Digo, puede que venga algún día. Dice, no, es para tener cuidado con los cables. Porque sabes que él una vez fue... Dice, no, puede venir el presidente teñido, si quieres. Pisó un cable y se fue la luz, ¿te acuerdas, Pablo? ¿Eh? Sí. Se fue... Sí, genial. ¿Qué digamos que ha pasado? ¿Qué he dicho? Dice, todo el cable. ¡Pum! Se fue la luz. Ya me están censurando, ¿no? Sí, pero vamos, una censura total. Que se fue la luz en Andajeres, nunca eso nunca he visto. Bueno, vamos a hacer una pausita musical. Hablando de noticias, ya que estamos con... ¿Lo dices luego de la pausa? ¿Qué? ¿Lo dices luego de la pausa? Vale, venga. La pausa es que está dedicada a ti. Ah, ¿eh? ¿Qué? Ahora pongo el aire. Al acondicionado. Que la pausa, la música... Está dedicada a don Manuel Jiménez... ¿Te quiere callar, Pablo, que tiene nervioso? A don Manuel Jiménez del Barco. ¿De acuerdo? Slept at all in days. It's been so long since we've talked, and I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? There's only so much I can take, and I just gotta let it. funny way I come, because the power is not mine. I'm just gonna let it fly. Se quedan en su país y luchan, en lugar de salir huyendo a que les mantengamos los demás. ¿Realmente crees que alguien dejaría su casa, su familia, sus amigos, todo lo que tiene y todo con lo que soñó, si tuviera la menor posibilidad de evitarlo? La historia ha demostrado que los refugiados han llevado a sus países de acogida riqueza cultural y material. Einstein, Alberti, Baryshnikov, Buñuel, Isabel Allende, Pau Casals, Rigoberta Menchú, Abraham Sarfati, Picasso. Todos ellos fueron o son refugiados. Quizá el próximo de la lista necesite mañana de tu ayuda. Bueno, pues ya estamos aquí, todos juntos, después de ese cumpleaños feliz a Don Manuel Jiménez del Barco. Tantas vueltas al sol. Hay tantas. ¿Eh? Ahí va. ¿Qué noticia? Lo he visto hoy en el telediario de la 1, creo. Descubierto agua en el primer planeta extrasolar. No en el sistema solar, donde hay, o por lo menos evidencia bastante fuerte de que haya o se está buscando, sino en una estrella, o en un planeta que acompaña a una estrella de la constelación del Águila. Y le habrán hecho, se supone, espectroscopía y ha salido agua. Así que... La próxima se la ha tocado. está hoy fino, ¿eh? Está fino. Bueno, pues eso, que otro avance más, pequeñito. No sé, lo he visto en la tele y ya sabemos lo que en la tele puede ocurrir, ¿eh? Habría que constatarlo por los medios más serios que tenemos, porque algunas veces, como hemos hablado antes, meten la pata más de una vez. Pero bueno, yo creo que es una noticia bastante clara como para equivocarse, ¿no? Sí, que parece ser que sí, que se ha encontrado agua en un planeta extrasolar. Voy a mirar en algún periódico de estos. ¿No sabes dónde lo has leído? Ha sido en el telediario de la 1. La primera. El telediario de la 1. Está en toda la prensa, ¿eh? Yo lo he leído en un diario de Jerez. Alfonso, en El País viene bien, muy bien, muy bien. En El País viene más de un susto. Oh. Entonces todo el mundo la sabe. No, ¿ya? Porque me viene la... Tengo yo como una noticia y ahora todo el mundo la sabe. En la caja de búsqueda pon extrasolar agua del País y viene la segunda o la tercera opción de búsqueda, creo que es. Hijo, qué pena, han puesto en la portada la reina Isabel II de Inglaterra. Me he asustado yo así de pronto, no me esperaba yo que esas cosas tienen que avisarla. Deben de avisar, igual te ponen publicidad, va a salir la reina con su graciosa maestra. Entonces ya uno la ve así, pues si de pronto como que me ha dado. Vamos a ver, espérate. Pues nada, estoy buscando la información y no viene nada. Vamos a ir a... Agua, planeta... No, pon agua extrasolar. Extrasolar. Extrasolar. En Google. Aquí está. Vamos a verlo. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. El planeta HD 198733B. Ni uno más, ni uno menos. El catálogo HD que... Y viene una foto del planeta. Un dibujo. ¿Un dibujo? HD. Para que no sepa que dibujan estas cosas cuando esto no se sabe. No sé. Agua en forma de vapor. Bueno, eso puede significar muchísimas cosas. La revista se llama... ¿La que la ha publicado? Nature. Nature. O Nature. ¿Cómo lo pronuncias? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Yo diría Nature. Pablo. Nature. ¿Tú cómo lo dirías? Nature. Nature. José Luis. Nature, todavía. Nature. ¿Tú? Nature. Bueno, pues yo lo han dado junto a... Nature, ¿no? Nature. Nature. ¿Tú? Nature. Nature. Nature. Que depende, Alfonso. Si quieres que lo diga como un australiano... Ya estamos. Ya estamos. Es que, bueno... Como le han dado el premio Príncipe de Asturias, sí. Pues lo escuchaba en la radio y todo el mundo decía... No, Nature. Digo, pero yo escuchaba decir Nature. Nature. Esa es americana. Sí, y Nature, o sea, en inglés. Nature, en inglés. Y Nature, en inglés. Y Nature. Y Nature. Science. Science. Science. Es science. Sí. Es ciencia, Alfonso. Ciencia. La versión es para... Como Tina, science. Es science. Nature se edita en España como... Nature. Nature. Con el mismo nombre, ¿no? Yo diría... Sin embargo... En España se publica en inglés. Vamos, que la mandan. Ah, ya, pero que hay traducción no, de la revista, no. Sin embargo, de Science, sí, tenemos versión española de Science. ¿Cuál es? Ah, no, miento. American Scientist. Eso es de Scientific American. Y ciencia, que es Scientific American. Scientific American. No, de Science también, tampoco hay. Me había ido suena con mejor, de americano. Suena mejor la Research. El mundo científico. Mundo científico. Ahora, Elena, más que hace tiempo que no... Yo estuve un tiempo suscrita en Asia. Durante, Asia. A la general, además, durante un año. Y después en Asia Medicine, durante otro año también. Y después ya me suscribí a New England Journal of Medicine. Desde aquí, una cosa. No quiero que me digáis, estás haciendo proselitismo político, no. Bueno, pero sí, pues no, sí. Me da igual. El que piensa al contrario, como hay libertad de expresión, sabe que está en contra porque se me ponga en contra. Lo siento por algunos obispos, lo siento de verdad, todo mi corazón, el disgusto, pero de aquí mi apoyo y mi aplauso a la elección de Bernard Soria como ministro de Sanidad, ¿eh? Sí, por cierto, eso había que decirlo. Si no... Ahí. Lo siento por los obispos y me alegro por los diabéticos. ¿Eh? Vamos, ejemplo, a ver lo que hace. Ahí. Al frente de instituto ha hecho logros impresionantes. Vamos a ver si... A ver. Si dónde está... ¿De queda poco tiempo? Sigue. ¿De queda poco tiempo? Aunque... yo no sé, pero los científicos como gestores no sé. Por eso lo digo, que yo no dudo a la persona, porque la, o sea, persona ya la ha dado de larga, pero como gestor... Pero como gestor, como organizar, organizar la urgencia en un hospital, no sé yo qué idea puede tener. De momento el primer paso está dado, que es poner a una persona válida. Ahora, que responda al 100% no, en el puesto... Supongo que este hombre le dará un impulso a la I+D, a la investigación, y lo otro delegará en gestores. Claro, los equipos son enormes, las secretarías, ¿no? Bueno, ¿me puedes bajar un poquito el volumen de ahí que se me acopla con él? Pero es curioso, yo me alegré mucho cuando leí el nombramiento. Me ha dado mucha pena de Carmen Calvo, para una ministra que conozco. La eso digo yo, ya que teníamos ahí un enchufe directo. A ver, bueno, pero... No, mira, la verdad. El sustituto es fantástico. Sí, no, el trabajito que le han dado ahora no se va a quedar. No, ahora se va a enchufar el Doc. Con Soria se va a enchufar Doc. ¿Tú? Claro. ¿De qué? No, sí. Que lo conoces, ¿será? ¿De algún congreso, de alguna cosa? De... Ay, ay. Pero no, que Carmen Calvo va de vicepresidenta del congreso, que tampoco se va a quedar la pobre en paro. O sea que... No, sí. Pero allí ya no nos puede ayudar tanto. Como ministra de Cultura, pues mira. Yo me encargaré yo de eso. ¿No? A ver. A propósito, ¿vio usted, Doc, el documental de ayer de Canal Plus? No tuvo oportunidad. ¿Cuál fue? De la ciencia médica dentro de 50 años. Ah, no. Los avances esperables de cómo estará... Yo digo, te iba a dar el toque. Digo, a ver si lo está viendo o no, pero... Digo, estará el loro, supongo. Si estamos. Se avance, si estamos. Sí. Tú siempre muy optimista. Sí. Muy interesante, muy interesante. Sí, estuvo. A ver si lo vuelvo a ver. Sí, en la redifusión, que siempre se puede pillar, sí. Bueno, lo que yo quería preguntaros esta noche. Ahora muchas personas, bueno, tenemos más tiempo libre, salimos a la playa, al campo, miramos al cielo, mucha gente se va de camping, ¿y queréis dejar los móviles? Están enganchados totalmente. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Una fotito. Pues pasárselo afuera, que hace aquí ruido en los micrófonos. Que muchas personas es que no se dan cuenta que a mí me distraen. Es pura envidia. ¿Te distraigo? ¿Me queréis atender? Sí, yo te estoy escuchando. Se lo voy a contar a sus alumnos. Le ha reprendido al profesor por jugar con el móvil durante el programa de radio. Bueno, ahora en serio. Que en verano se mira mucho al cielo y mucha gente ve ovnis. Entonces vamos a hacer ahora un catálogo de cosas que se pueden ver en verano en el campo, pero que no son ovnis. Por ejemplo. Y que puedan apreciarse como tal, ¿no? Sí, que el que no el sepa, ¿no? El que no lo conozca piensa que es un ovni, pero el que lo conoce sabe que no es un ovni. Sí, porque hay muchos objetos que se ven en verano de noche que no son ovni, como aquel árbol que usted vio y tuvo un poquillo de repelús, pero que, bueno, eso no se puede catalogar como ovni, ¿no? Vale, venga. De a ver, acuerdo. Empezamos. Aquí está algunos con el móvil, pero otros están con el mando de distancia. Esto ya fugace. ¿Por qué puede dar lugar a una confusión una estrella fugaz con un ovni? Hombre, tú ves un punto luminoso que se mueve, no sabes qué es. Puede ser. un satélite artificial. Un satélite artificial. ¿Cómo se ve un satélite artificial? Para que las personas que nos estén escuchando aprendan a distinguirlo. Es un punto, a no ser que sea un Iridium, que es otro satélite, un tipo especial de satélite que da un destello, el resto de los satélites es de brillo moderado, digamos, no son muy brillantes, van a una velocidad constante y atraviesan el cielo de parte a parte, a un mismo ritmo, digamos un brillo como las estrellas medianas, digamos, sí. No, ni tampoco las estrellas brillantes. ¿Se puede ver un satélite artificial a las 4:30 de la mañana? Perfectamente. Y a simple vista. ¿Y se puede ver un satélite Iridium a las 4:30 de la mañana? No, un Iridium no. ¿Por qué? Porque el Iridium... el destello del Iridium es provocado por el resplandor del sol que le da y te lo refleja en uno de los múltiples espejos que tiene. Por lo tanto, el sol tiene que estar a un ángulo suficiente para que haya reflexión de la luz. Pero entonces, ¿qué pasa? No puede estar el sol justo debajo de ti, porque si no... el satélite también estaría en la sombra, pero en el cono de sombra de la Tierra, y por lo tanto no te destella. El que se ve que no es Iridium, ¿qué pasa? ¿Lleva luz propia? No, que está más alto. El Iridium se ve, si tú supieras localización, no cuando es el destello, sino en cualquier momento, con un instrumento adecuado se ve. Los satélites... Lo que pasa que a ti a simple vista nada más que percibes el destello porque es lo suficientemente brillante para apreciarlo, pero el resto del trayecto del Iridium con un instrumento adecuado también se vería una lucecita moviéndose. Los satélites tipo Hispasat, el Meteosat, el Astra, son geoestacionarios, están quietos sobre una zona determinada, ¿no? Sí. Eso no se ve, ¿no? No, eso está a 36.000 kilómetros de altura y ya lo que pueda reflejar del sol un artefacto de ese tamaño a 36.000 kilómetros es una luz ínfima. Yo qué sé, con un telescopio enorme a lo mejor se ve, pero... ¿Por qué la estación espacial que se ve está a esa altura tan baja, 300 kilómetros, no está a una altura más alta? Porque cuesta mucho llevarlo tan alto. ¿Cuesta mucho llevarlo tan alto? A la órbita geoestacionaria cuesta el peso que tiene una lanzadera espacial sería, vamos, imposible, vamos, no habría presupuesto para tener misiones tan seguidas y llevar a ese peso a 36.000 kilómetros. O sea que si viene un cometa para pegarnos un trompazo por detrás de la Luna, el transbordador espacial no puede llegar volando detrás de la Luna, ¿no? ¿O sí puede? ¿Un transbordador espacial podría llegar a la Luna? ¿Estilo Armageddon? Sí. Armageddon sale del paso diciendo que eran prototipos de su especie de transbordadores super veloces que utilizan también la gravedad para acelerar, en fin. Yo creo que no están diseñados para eso, ¿eh? No podrían, ¿no? Yo creo que no. Que a perseguir un objeto. Hay bastante distancia y no llevan unos depósitos de gasolina, eso tremendo. Claro. No creo que puedan ir y volver. Tienen el combustible justo para desengancharse de la estación, dejarse caer por gravedad, encender los motores y aterrizar, pero eso no tiene grandes depósitos de combustible. Date cuenta que las misiones que han llegado a la Luna, los Apolo 11, etcétera, son cohetes grandísimos, enormes, y lo que ha llegado a aterrizar es una cápsula que sería un 5% del cohete. Tú ves el cohete montado antes de despegar y lo que llega es una que todo el resto es Combustible. Cacharros que se van quedando por el camino y sobre todo combustible. Saturno 5, ¿eh? Claro. Entonces el se van soltando etapas, queda una en órbita, ¿eh? Queda una de las últimas etapas en órbita con un astronauta y la que se posa con los otros dos es chiquitísima frente al cohete tan grande. Entonces, claro, ya una vez que se desengancha del soporte este grande, este de color naranja, grande, que es el que propulsa, y ya se suelta y se queda lo que es el avioncito, lo que todos conocemos como el transbordador, ¿no? Pues tiende justo para hacer su tarea y volver. No creo que pudiera seguir hasta la Luna. Es que tienen en cuenta que no está diseñado. Saturno y eso están hechos para lo que están hechos. Vamos, a lo que se diseñaron. Hacer un cohete. ¿O no? Hacer una nave que vaya a Marte y salga de Marte para acá con humanos, porque la gravedad de Marte no es la gravedad de la Luna. Un poco mayor. No, es un poco mayor. Sí, el no tan fuerte como la Tierra. El viaje a Marte, el tercio de la Tierra. El viaje a Marte estaría diseñado para salir de la estación espacial, que la puesta en movimiento de un cohete dirección Marte desde microgravedad de la estación espacial sí ya es factible. No llevarlo un cohete en tal cual podría ser una nave o una nave parecida en cierta manera a la estación espacial, con módulos. Uh-huh. No, y ya la vuelta ya sí, porque la gravedad marciana hace que el despegue de Marte sea más económico que el terrestre. Muy parecida a la de 2001, la Discovery. Algo parecido, un poco más pequeña. La Discovery medía 250 metros. ¿Cuánto? 250 metros medía la Discovery. No obstante, la que van debería ser grande. El viaje a Marte tardaría unos 6 meses, un poco más. 6 meses. Hay que estar un tiempo allí para esperar a la ventana. El combustible ya supongo que serían motores iónicos y cosas de ese tipo, no combustibles como... Claro. Nucleares. Claro. Propulsión iónica o propulsión nuclear. ¿Lo veremos nosotros eso algún día? Nosotros. Yo creo que sí, en este siglo se puede ver. Y que antes habría que mandar para allá las cosas que van a hacer falta allí. No se pueden mandar con la expedición. Para allá habría que mandar antes, tanto como el material de experimentación, más combustible si hace falta. Víveres, soporte vital. O más víveres, soporte vital. Y soporte vital. Aparte del que ya lleve de por sí la propia misión. Uh-huh. Eso, vamos, yo no soy el diseñador de las misiones, pero supongo que tiene que estar así. No, sí, es lógico. No hay que ser muy, vamos, el que más o menos entendemos del tema. Se manda tripulada y se deja allí caer o en órbita y ya está. Y cuesta muy caro. Es que es un esfuerzo que no podría llevarlo a cabo un solo país. ¿Estados Unidos solo no podría hacerlo? No. Tendría que colaborar con la Agencia Espacial Europea y con Japón. Si con China, ¿no? Con China. Rusia. Tiene que ser un esfuerzo conjunto. Difícil eso. Difícil. No, bueno, ahora no están las cosas entre esos países como para que no sea difícil. No, ya, pero que me refiero que... Y bueno, ¿y para qué? ¿Para qué se fue a la Luna, Alfonso? Es que ahí es la Luna, donde, sí, donde entramos, es la rentabilidad. La Luna sí, porque la Luna... Lo harían o no lo harían dependiendo de la rentabilidad que pudieran sacarle a... Claro. La ciencia normalmente, salvo raras excepciones, no suele ser rentable. Y eso es así, a corto plazo, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, el viaje a la Luna entre Guerra Fría... Para el diseño de misiles. El viaje de la Luna fue una consecuencia, realmente. Lo que estaban diseñando eran misiles. Sí, eso es lo que yo comentaba antes a Listo, que el misil, que los cohetes eran lo que eran. Ya. Lo que cambiaba era la parte de arriba. Y después, a la larga, es cuando se vieron el granjeo de cosas que nos atrayó la carrera espacial, pero los después. El velcro, digamos, todas esas cosas se vieron después, pero no durante. Si hoy freímos un huevo y no se nos pega huevo frito a la sartén es porque el hombre llegó a la Luna. Exactamente. El ser humano, ¿no? El teflón. Bueno, pues entonces los satélites los podemos confundir con ovnis. ¿Qué más? Ajá. Un cometa. Bueno, está lo... ¿Un cometa? Un cometa no, porque es una cosa más parada, más fija, ¿no? No creo que se pueda. Claro, que alguien que no sepa de absolutamente cometa, nada. No, pero una cometa a lo mejor. Una cometa, sí. Con luz a barra, ¿no? Hombre, os puedo contar que cuando aquella alerta OVNI de la cadena SER, algunos seguidores de Almentia decían a los flores, no sé si era verdad o mentira, porque se ponían con cometas por ahí para asustar a la gente. Bueno. Bueno, los globos sonda son típicos globos también. Sonda, sí. Globos sonda, sobre todo meteorológicos, que se suelen lanzar. Son de una superficie muy muy muy muy brillante, suelen ser como si fueran aluminio, y entonces en cuanto le da el sol, pues reflejan mucho y se ven moverse. Y el típico globo sonda que la gente confunde con un ovni, eso ha pasado muchas veces, incluso documental, ¿verdad? Sí, sí, globo sonda, yo recuerdo el globo sonda del verano del 89, que eso fue grandísimo. Yo estaba en Grazalema, se veía desde Jerez, se veía desde Granada, se veía desde Sevilla. O sea, estaba a una altura, toda Andalucía, lo estaba viendo, ¿no? Otro podría ser, no tanto un avión, porque alguna gente lo distingue eso suficientemente bien, pero agrupaciones de avión, aviones en grupo, que se ven luces separadas haciendo el mismo trayecto, pues alguien podría... Otra cosa que se ve de noche son las nubes. O sea, imaginaros un cielo despejado con una sola nube. Y ahora esa nube recibe la iluminación de una ciudad. ¿Y se ilumina abajo? ¿O no? ¿O es propiamente noctulicente, que se llama? Puede ser. O también pasa, por ejemplo, yo lo he visto, el puente de la autopista de la carretera de Arcos. Una noche oscura. Con ansias de amor inflamada. No, eso es de San Juan de la Cruz. No. Ah, es que me lío. Va un coche con la luz larga, coge el puente, sube para arriba la luz, y la luz larga llega a la nube. También, y se puede ver desde distancia un fogonazo, ¿no? Claro, ve dos luces en el cielo, ¿eso qué? Son las luces de un coche. Se confunde con un ovni. ¿Qué más? Pensad. No sé, ya... Porque lo que ha dicho Alito ya... aviones, helicópteros y compañía no se suelen confundir mucho. Tiene una lucecita. Además, bastante intermitente, cuando, bastante... Cuando una persona observa el cielo y baja varios días, que se dé cuenta que los aviones siempre comen por el mismo sitio. Sí, hay unas autopistas en el cielo. Hay carreteras en el cielo, igual que en el mar. Si ves un sitio donde pasa un avión y deja una estela, si te quedas un rato mirando, ves que pasa otro y pasa otro, casi por el mismo sitio, sí, ¿verdad? El faro de Rota, el Chipiona. El faro de Chipiona. Allí sí, me acuerdo, sí. Yo en Moravita, que había cuando daba un fogonazo. Sí. El faro de Chipiona, que se ve desde Jerez. Es increíble la potencia que tiene ese faro. Os recomiendo una serie de documentales que están poniendo, creo que Odisea, sobre faros del mundo. Cosa más bonita, ¿eh? Tan ganas de ser farero. Hay algunos bien complicados de acceso, ¿eh? O el de Cabo de Hornos. Que van una vez a cada dos o tres meses a dejar víveres y la marea está tan eso que no ver nada más que la islita y el faro. Y además me acuerdo que ese hombre encima estaba allí asustado porque si por poco se formó una guerra entre Chile y Argentina con un pedrusco. Sí. Y era por él donde estaba él, ¿no? O sea que... complicado. Cosas raras que haya visto en el cielo, no la había encontrado explicación. ¿Ha habido? Yo la verdad es que no. Que he visto algunas cosas en el cielo, pero tarde o temprano me las habré encontrado. O era un avión, o era... Yo una cosa así extraña, no... Hoy me estoy dando la noche de los móviles. Hay que ponerlo en silencio. Mientras que estamos aquí... Lito. Ay. ¿Quién llamará a Lito a las 11 de la noche? ¿Quién llamará? Marcos, para decirle algo. De... cumpleaños feliz. Pues sí, es su cumpleaños, normal que llame gente. A mí cuando es mi cumpleaños me está todo el día me están llamando mi familia de mi pueblo y todo eso. ¿Por qué los astrónomos aficionados somos tan reticentes a la creencia de los ovnis? Pues yo creo que es bastante lógico, ¿no? Somos gente que observa mucho el cielo. ¿No? Si hay alguien que mira el cielo son los astrónomos, los aficionados o profesionales, sobre todo astrónomos, que realmente vemos cielo. Porque los profesionales sabéis que se meten en sus cúpulas, hacen unas tomas y es una cosa más que nada de como de oficina, ¿no? Pero nosotros vamos al campo y vemos cielo. Si hay ovnis o lo que tenga que haber, ¿a quién sería más fácil de aparecerse porcentualmente de horas que pasan mirando al cielo que a un astrónomo? Bueno, pues son poquísimos los que han visto algo. Después, somos gente informada, es decir, tú vas a hacer tu observación y nuevamente llevas tu carta de cosas que vas a ver esa noche. Sabes que va a haber un iridium, sabes que va a haber una lluvia de estrella, sabes que va a haber tal planeta en conjunción, en fin. Vamos con un plan hecho a la hora de observar, ¿no? Y si no vas con el plan hecho, pues más o menos el cielo ya te suena, ¿eh? Si simplemente vas a observar un día sin ningún tipo de planificación, pues si cualquier cosa que veas rara, estás preparado para darle explicación, normalmente. Entonces, la mayoría de estos astrónomos, prácticamente la totalidad, somos escépticos a la hora de pensar en ovnis. En ovnis como gente extraterrestre inteligente que viene a visitarnos con sus naves. Eso sí, es decir, objetos voladores no identificados habrá. Hay algunos que los verán y no saben dar la explicación, por eso son no identificados. Por otra parte, los astrónomos somos partidarios también en su gran mayoría de que existe vida más allá de la Tierra. Eso a cualquiera que le pregunte, de las agrupaciones astronómicas y gente metida en este tema, sí, claro, yo creo que por ahí debe de haber algún otro planeta, qué sé yo dónde, tantísimos millones de galaxias, de estrella, claro que pero que haya vida por ahí fuera y vengan a visitarnos y si le aparezca al cabrero nada más y al tal, y eso no me lo puedo creer nunca. Además que pasa una cosa, por lo menos cuando yo tenía 10-12 años se veían ovnis a toda hora, todos sí, días. En noticia recurrente en televisión, no sé cuántos ha avistado, no, ahora no sé, nadie ve ovnis, no, ahora no, sin embargo no sé. En México se ven un montón, porque aquí ya están muy vistos, han ido para allá, ¿o qué? ¿Son modas? Sí, puede ser que sean modas. Incluso decían que la España de Franco se oía muchísimo ovni. Podía ser un truco del régimen. Había periódicos tipo El Caso y demás, que de vez en cuando aparece una foto de una cosa rara en el cielo. Un ovni se vio en tal sitio, fulanito dice lo que vio. Pues yo vi una luz y un reportaje entero y tal, y ahora se ve muy poco cosa de esa, ¿verdad? Nada, yo no sé de cuándo nos habrá la noticia de un ovni, ¿eh? ¿En televisión? No, en prensa. Muchísimo tiempo, ¿no? Se ve que no, ahora no vende eso y tal. Pero una época que sí, una época que estaba, bueno, ya había alerta ovni, la gente iba al campo, en vez de ver estrellas, a ver si había algún ovni, porque decían que esa noche se iban a ver. Joaquín, ¿qué piensas? ¿Qué estás pensando? No. ¿Tú has oído alerta de ovni y demás en su día? No, no he oído nunca una alerta ovni. No me hubiera importado hoy, la verdad. Que vuelvo a lo que dice Osoli, que sí, son objetos voladores no identificados por nosotros, pero que para otros pueden ser tranquilamente perfectamente identificables. Pero tú de chico párate a pensar cuántos años hace. 20, 25, 20 años, 30 años. Venga, ¿tú te lo creías? Claro que me lo creía. Yo me lo creía, ¿eh? Claro que sí, claro, que me lo creía. Pero si tú analizas fríamente, 30 años, Guerra Fría. Una base militar americana aquí y otra en Morón. Pues macho, normal que hubiéramos objetos voladores no identificados por nosotros, por los americanos seguro que estaban o por los rusos perfectamente identificados. Mira, yo me acuerdo. Ahora has dicho tú, en México tiene que tener de aviones espías americanos por arriba controlando que si los inmigrantes ilegales y sí, demás mafias que hay por ahí, tiene que ser alucinante. Pues es normal que se vean. Al menos eso es lo que yo pienso. Y satélites controlando los huracanes, anda que no tiene que haber allí, ¿eh? También, fíjate. Yo recuerdo, qué sé yo, tendría 14, 15 años, con Simón y sí, con Fernando Enrique nos fuimos a una alerta ovni. Sí, me ha contado alguna vez cosas de nos tipo. Fuimos allá al campo, cerca del circuito, ¿no? Toda la noche mirando. Era la cadena SER, la que lo hacía, Antonio González. Con los prismáticos, miramos las estrellas. Hay que reconocer que ahí nos iniciamos en astronomía, ¿eh? O nos gustaba, ¿no? Y entonces, pues aparecieron dos o tres luces sobre Jerez y empezamos a correr despavoridos, tiramos las sillas asustados. Y ya luego de mayores, ya nos dimos cuenta que lo que vimos era los famosos P3 Orión que había en la Parra. ¿Me acordáis de aquellos aviones que llevaban un radar en el culete? ¿Eh? Sí. Claro, venían despacito, pues habían viajado muy despacio. El susto nos pegamos, no se me olvida mi susto, al menos mal que no tengo ni de verdad. Pero de eso, que de chico había un montón. Pero bueno, ¿y lo que te divertiste y qué? Sí, yo me lo recuerdo. No sé, y peliculitas, y series de televisión, y... Era una especie de moda, la verdad que sí. Y UFO, la famosa serie americana. Sí, Proyecto Libro Azul. Eso es. Y estaba por todo la lado. Última película así de ovnis que ha habido, y que por cierto, el señor Parra la criticó un montón, pero a mí me asustó. Es una de las películas que tiene una de las escenas que más asustó me ha dado, ¿eh? Y mira que es una película. Señales. Ah, Señales de con Mel Gibson. Sí, sí, visto. Tiene una escena, ¿sabes qué escena es? ¿No? Sí, sí, sí. La que están la gente mirando por la tele y se ve ese extraterrestre de refilón por la ventana, por fuera. Pone los pelos de punta. O sea, sí, cuando se ve, a lo primero se ve entrar en el maizal que no los ves. Pues, o sea, hay el Mel Gibson, que es el director, hay que reconocer que el tío te crea miedo. O sea, el tío te crea el miedo. Es que estaban los niños jugando en el jardín y que lo ven, se meten dentro corriendo. Sí, sí, sí. Y se ve pasar por la parte del jardín, del seto. Y mira, y los mira. Pero eso dura segundos. Uh-huh. Pero sí, que lo pausa el otro porque está viendo en vídeo. Pero te entra un pánico. La película esa, después... En la película se supone que después mueren bastantes personas. Sí. Porque... Pero me refiero que es una película de extraterrestres. Que uno, con lo que sabe, no, es una película. Pero que a mí me crea miedo, que me asusta. Claro. Eso está hecha. Sí, pero por ejemplo, hay otra película extraterrestre de OVNI, que para mí es una maravilla. Es que Mel Gibson no es el... Ars Attack. No es. Esa es divertidísima, tío. Alfonso. Mars Attack. Alfonso, que Mel Gibson no es el director de esa película. No, Mel Gibson no es el director. Él trabaja. Él trabaja ahí. Bueno, sí, pues Mars Attack... Es de ovnis, vienen aquí a tal, con unas caras muy simpaticísimas y se cargan a su madre, los marcianitos, pero con esa cara tan simpática. Esa película está muy bien porque es la crítica a Independence Day. Amén. Es lo contrario. Todo lo contrario. Es como Shrek a las películas de Disney, ¿no? Lo mismo, o sea, un disparate. Película de ovnis, la mejor, y la disfruté con 14, 15 años, Encuentros en la tercera fase. Encuentros en la tercera fase es muy buena. Maravilloso. Es una pena que sea mentira. Pero yo salí convencido de gran verdad. Y además yo me había leído los libros previos de Juan José Benítez y me lo creía, ¿eh? Te lo juro que me lo creía a pie puntillo. Luego te da la pena, ¿no? De que dice. Pero tú piensas que si hubiera extraterrestres, cosa que dudamos y que vinieran aquí, ¿serían del tipo, en cuanto a la tercera fase, amigables y que vienen a conocernos y tal, o del tipo Mars Attack o Independence Day a machacarnos literalmente? O de estas películas, ¿no?, de un país que solo mujeres y vienen buscando un hombre para casarse, cosas de estas. De ese tipo. Dice, no, y vienen a llevarse el agua, que les falta el agua, y vienen a llevarse... V. Genial, qué buena serie, ¿eh? A llevarse el agua era, ¿no? Eso es. A llevarse el agua. Se comían los lagartos como... Que comían ratones, no vea. ¿Tú qué crees? ¿De los buenos o de los... Son amigables. O de los malos. Si tienen tecnología para venir hasta aquí, no deben ser otra malos, película, ¿no? De... No, es que eso, yo siempre he dicho que es un error pensar que una sociedad tecnológicamente avanzada no sea hostil. Más que nada, la comparación está en decir, pues mejor nosotros, al lado de ellos, somos como hormigas o como gusanos. ¿Qué problema tenemos nosotros en matar hormigas o gusanos? Tú te encuentras con un hormiguero de pilotear un pisotón. ¿Eh? ¿Qué problema hay? No. Uy, mira un planeta con agujo y está lleno de bichos. Conscientemente, ¿qué problema tenemos en... Plas. ¿Qué problema tenemos en aniquilar? No, eso, o sea, que llega al planeta y se busca qué bonito planeta que hay agua, se busca de bichos hay aquí, ¿no? Plas. A pisar. Yo, si... No hay que fiarse de nada que venga del exterior. Sí, y lo digo, la primera civilización, bueno, civilización no, la primera vida extraterrestre que yo creo... Se ve en una película, y me daría pánico. Y es La amenaza de Andrómeda. Que es un libro también. Sí, he visto la película, el libro no. Película muy buena. Y es que mandemos algún día una nave espacial y venga con algo, un virus. Imaginarse un virus que viva en el espacio. ¿Puede ser, no, Pablo? Sí, sí. Viva en el hielo de un cometa. Y llega aquí y no hay defensas contra él, ¿no? Por ejemplo. Y eso sería un extraterrestre. Sí, claro, virus. Totalmente. por cierto, hablando de virus, en los temas de investigación y ciencia que salen de vez en cuando, ha salido el último tema, que se llama virus y bacteria. Digo, para el que hay aquí médicos y interesados en biología, uh-huh. Un bonito monográfico. El virus es una parte bonita de la biología. Uno de mis grandes disgustos, yo me leía los libros de J.J. Benítez con 12 años. Y entonces, yo lo he contado ya hasta alguna que otra vez. La civilización con la que contactaban los miembros del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, el IPRI, que yo me lo creía, eran de Lima, estaban en contacto con unos extraterrestres del planeta Apu, una constelación cuyo nombre no me acuerdo, y tenían una base en el satélite Ganímedes. Para aquel entonces lanzaron las Voyager y iban a pasar por Ganímedes. Yo decía, esto va a ser la repera. Cuando los vean venir. Cuando lleguen allí y se encuentren ciudades, porque las hay, ¿no? Y J.J. Benítez las dibujaba. Y extraterrestres de 2.5 metros de altura, altos, rubios, con ojos achinados. Llegaron las Voyager. Y no había nada. Cráteres y más cráteres. Ganímedes, que es inmensa. Ganímedes es como la Tierra. Y de otra manera, si hubiera que ir a... Está escondido. Está bajo tierra. Explicación de Juan José Benítez. Están bajo tierra. Porque si no, es como si mandan una nave aquí, caen en el agua, caen en el agua, ven pescado, no, peces. Si cae en el Sahara no ve nada. No me vale. De otra manera, si fuera un planeta extraterrestre con habitado, ¿sabes cuál iría? A Melmac. ¿Sabéis lo que quién viene de Melmac? Alf, que come gatos. Hombre, Alf. Uno de mis extraterrestres favoritos. Lo tengo. Un momento. ¿Más móviles? Sí. ¿Después te quejas? Sí. Hoy va la noche de móviles. Vaya. ¿Qué es lo que tiene toda la sintonía de Alf en el móvil? Ten en cuenta que yo me llamo. Me lo he figurado. ¡Residencia de los Tones! Que yo me llamo. Yo me llamo Alfonso. Ay, qué buena, tío. Eso me lo tienes que pasar por el Bluetooth. Ahora lo pasaré a eso. La sintonía de Alf. Es buena película, ¿eh? Sí. Yo me divertía serie. Mucho. Yo me divertía mucho con el marciano este peludo. Me gustaban los gatos, era malísimo. Como para tenerlo en casa, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a hablar de extraterrestres así famosos. Conocidos, extraterrestres conocidos, ¿no? Alf. Bueno, el más famoso de todos. Ete. Qué pena cuando se murió. 25 años se cumplen este año del estreno de la película. No lloraba yo nada en el cine Luz Leala. Cuando moría. Que se muere. Las flores chuchurriéndose. Todo chuchurriéndose. Hasta yo chuchurri. Era emotivo. Pero era bonito, ¿eh? Qué cosa más bonita. Hasta lo incluyeron en libros de texto de religión. La referencia a la película de Ete. Ah, demostrando de que la amistad interplanetaria era posible. Interplatanaria, ¿no? Que sería el otro. Y lo curioso, que nunca hicieron una segunda parte. No hubo segunda parte. Para que vea, no hace falta. Empiezan ya las segundas y terceras partes, no suelen ser. Bueno. La Dayana de V, la jefa de la lagarta. Esa boca que tenía. Bueno, y la compañera rubia, no me acuerdo su nombre, que era la mala. No, bueno, eran malas todas, y eran malas. La lagarta. Pero era eso, muy lagarta. Era una mujer mona, ¿no? Guapa. Sí. Y después. Lo que había por dentro. Era lo peor. Yo creo que uno de los extraterrestres más famosos. Bien virtuales, ¿no? Nació en el planeta Krypton. Superman. Que extraterrestre, pero nadie lo tiene como extraterrestre. Pero ese no se cuenta, hombre. Lo hemos adoptado. Una película de extraterrestre que también me gustó mucho. Hace poco la pusieron en un... Starman, en un canal de ONO, creo. Me acuerdo de mí. Ah, sí, que es rubio, sin el hombre, ¿no? El actor, que era como sin que... Sí, que es un extraterrestre que viene y se mete en el cuerpo de un fallecido. Y a la mujer le da un 5, pero claro. Genera el cuerpo de... Le pilla el ADN del pelo del fallecido y genera un cuerpo, una réplica. Así era. Sí. Buena película. También la de los visitantes, ¿no? Antes ¿te acuerdas esa que eran así con la cabeza? Así, no me acuerdo. Con ¿Caraconos? Negra, nosotros vimos una película de caraconos, ¿te acuerdas, José Luis? Sí, esa era muy simpática. Sí. Esa era muy simpática también. ¿Cuál? Los caraconos. Ah, los caraconos. Es algo parecido, pero son unos extraterrestres que luego se integran en la sociedad y uno de ellos policía con otro, ¿sabes cuál te digo? Sí, sé la película, que no, el agua salada no la admitían, era como si fuera ácido sulfúrico para ellos. Sí, y algo así también con el sí. Tenían una droga azul que los volvía medio locos, pero no me acuerdo del título. Creo que era algo de los visitantes o algo así, aunque los visitantes era otra, ¿no? Yo me acuerdo de un extraterrestre muy muy conocido, Mr. Spock. Ah, bueno, Mr. Spock es conocidísimo. La oreja tiesa, con la oreja del espacio. De elfo. Vulcaniano. Vulcaniano. Hombre, y si nos metemos ya en nuestra saga, ¿qué? ¿Eh? La guerra. Chihuahua. Chihuahua. Bueno, esos son todos extraterrestres, traduzca igual que. No, claro, ahí son todos extraterrestres. Esos son todos, claro. Bueno, Darth Vader. No cuenta. Darth Vader. Skywalker no cuenta. Darth Vader. La Chihuahua, que es un Wookiee, ¿no? Un Wookiee. ¿De qué planeta? Del planeta en la última sala, bueno, Kashyyyk. ¿Qué más? A ver, Maestro Yoda. Maestro Yoda. El extraterrestre auténtico, luego, verde. Maestro Yoda extraterrestre es. Luego estuvo trabajando de presidente de la Generalitat. Ah, sí, es Yoda. Que era Jordi Pujol clavado. Se parece más al de, se parece todavía más el expresidente de la Generalitat a Cato, uno de la película Desafío Total. El que le salía del pecho a Schwarzenegger. Sí, sí. No, cuatro. A otro. Mutante. Era, algo, tú eso decías. Joder, qué mala idea tienen los productores de la película. Es que algunos parecidos muy curiosos. Hay otra película, Cocoon. Ah, qué bonita. Buena. Qué bonita, buena. De los abuelos. Era un abuelo. Sí, abuelo revitalizado. Sí. Pero ahí no sabía lo extraterrestre. Pero no sabía extraterrestre, ¿no? Bueno, era una especie de haz de luz, eran ellos. Sí. Una haz de luz. ¿Y qué me decís de Alien? El propio Alien. Un extraterrestre muy. Predator. Depredador. Muy jodido de encontrárselo, ¿eh? Sí. Era una nave espacial aislado ahí. Estaba Sigourney Weaver. Estábamos. Babeaba por ella. Pero la escena final que ya está en la cápsula. La cápsula, sí. No, pero el Alien ha sido toda una saga, pero la primera era impresionante. Como la primera, ni era impactante. Ese no saber lo que había allí. Astronave comercial. Y aquel ponerse malo. Nostromo. Y salir del pecho aquella cosa y empezar a crecer, esa película, esa impresión es que de la sangre. Esa película, ahí me impactó. La primera. Era mi tiempo de servicio militar. Y solamente teníamos dos películas. Esa y Tuxi. Un día Tuxi, al día siguiente Alien, al día siguiente Tuxi. Muy buena película también, la primera, la has dicho, muy buena. Sí, pero cuando la ves 15 veces pierde atractivo. Ah, no, teníamos otra. Rambo, por Dios. ¿Cuál? Rambo, era extraterrestre. También, Rambo. ¿No? Rambo. Era el mejor cateto babor. Es más española y de la mili también. ¿Cómo era? Hombre, acorralado, al menos a mí me gusta. Acorralado. Bueno, pues venga, vamos a hacer un repasito la de películas. La Astronave Nostromo era 30 millones de toneladas de material refinado. Mira. Películas de, o dibujos animados, ¿eh? Hay un gato por ahí muy famoso, el gato Doraemon. Doraemon, ese. El gato cósmico. Gato cósmico. Me encanta a mi niño, me encanta. Quita fuera de la calidad de la película y su intención es Independence Day. Donde ahí dan caña los extraterrestres. Sí, son feísimos. ¿Eh? Son feísimos. Sí, además son más pequeñitos de lo que parece. Y utilizan lo Windows. Que llevan ellos son unos. Utilizan una armadura orgánica. Windows. Que tenía ordenadores Windows. Sí. A lo mejor eran Apple. Afortunadamente. Porque le colaron el virus. Donde se ven un montón de aliens y de cosas muy extrañas es en Men in Black. También bastante divertida. Muy divertida. Ah, pues muy divertida, con los extraterrestres. Y unas cucarachas enormes ahí, que verdad. Una de dibujos animados que. ¡Ay! ¡Qué película! Extraterrestres. Bueno, ¿son extraterrestres o no son extraterrestres? Stargate. Pero sí. Son. Humanoides. Porque, bueno, son otro planeta, ¿no? Aunque claro. Tiene otra galaxia, incluso, la puerta. Y aparte el dios Ra. Más extraterrestre que eso. La verdad, sí. Esta también es una película de dibujos animados que es Titán AE, que es una raza alienígena que además es curioso, alcanza la perfección total en la que la raza solamente está compuesta por una persona, un ser que emana y forma a los demás, que están hechos de energía pura. Por lo tanto, son prácticamente indestructibles. Destruyen la Tierra y obligan a los humanos al exilio galáctico y persiguiéndolos por toda la galaxia. Como otro extraterrestre famoso, no tan conocido, porque es una película muy antigua, pero muy buena. La recomiendo Ultimátum a la Tierra. Verla, ¿eh? La cosa. La cosa valía mucho en la Antártida, ¿eh? La cosa. Pero, ¿era, sí, era un solo extraterrestre o qué era eso? Sí, era uno. ¿Qué era? Porque es que la película no te deja claro lo que era, obviamente, era una cosa, pero... Era una cosa. Es que empieza a liarla de tal manera, hay una escena en la que nada más que con tocar a uno, ya se lo contagia y también empieza una cosa... Ya es la cosa. ¿Y los marcianos de Wells? Sí. ¿Wells? ¿Me contáis? ¿Cuál? ¿Eh? ¿Los de Wells? La, el... H.G. Wells. La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos. Uf. Las dos. Las dos. Bueno, sí. ¡Ay! No. ¡Mis monos! Los monos. Bueno, eso no eran extraterrestres. No eran terrestres. Porque era, eran al fin y al cabo era la Tierra. Eran terrestres. Los monos eran, eran terrestres. Planeta de los simios. Digo mis monos porque... Aurelio. Ah, Pablo. Aurelio. ¿Pablo? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Nada. Habla el lenguaje simio. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? te ha quedado muy mono. Sí. La de la Guerra de los Mundos está muy bien. Ahí te puede ver un ejemplo de la crueldad que pueden llegar desde unos seres tecnológicamente avanzados. Pero me quedo con la primera, ¿eh? Los efectos especiales de la segunda, pero la primera es mejor. También son crueles, ¿no? Pero que la primera película... Me da coraje a mí de estos remakes que hacen... En la segunda son peores, porque en la segunda, debido a los efectos especiales, la segunda parte, aún siendo buena la primera, porque es la primera, la segunda parte es más fiel al libro de H.G. Wells, sí. En cuanto a cómo son los extraterrestres. Sí. En el libro, si lo habéis leído, sí. Son trípodes. Sí. Son cilíndricos así. Qué suerte tiene Tom Cruise, que no le pasaba nada, ¿eh? Esa familia desperdigada por Estados Unidos y se encuentran. Pero vivían cerca relativamente, Alfonso. Pero con todo lo que estaba cayendo allí, chiquillo. Si en Jerez se va la luz y no eres capaz de llegar a tu casa. Es la escena de cuando se encuentran al primer trípode y empieza a disparar, espectacular. Lo que le hacía la gente. Sí. Lo... Hay una, ¿no? De la Guerra de los Mundos, la escena que más me gusta, bueno, me gusta. Cuando viene el tren y pasa el tren ardiendo. Sí. Vamos, que o derriban el avión o... Está bien hecha. Ya que hemos estado de los buenos y de los malos, ¿cuáles son para vosotros los mayoritarios, los que yo creo que hacen más ET malos? Sí, claro. Que bueno. Claro, ¿no? cuando se hizo encuentro de la tercera fase fue un revulsivo, que era la primera vez que los extraterrestres eran buenos. Y luego ET, sí, salvo las grandes sagas, digamos Star Trek y Star Wars, que tienen buenos y malos de los dos. ¿Os acordáis? Hay más malos que buenos, ¿no? A ver si os acordáis. Tú te acordarás, porque lo has visto hace poco. O tu mujer, la has visto hace poco. Dentro de poco será más correcto el término, Alfonso, alienígena. Uh-huh. Cuando empiezan a hacer gente... ¿Os acordáis de una señora que se llamaba Maya y que se transmutaba en cualquier forma? ¿Y que era extraterrestre? Sí. ¿En qué serie era? ¿Hace poco la has visto tu mujer? Pues yo se la dejé. ¿Espacio? 1999. Sí. Había una extraterrestre, se llamaba Maya, era una mujer muy guapa, y se transmutaba las moléculas y se convertía en lo que le daba gana, ¿eh? Como Mortadelo, más o menos. ¿No recordáis qué serie? Sí, la serie, pero estoy intentando recordarme de Maya de era de la segunda temporada, no, más serie tarde. Sí, me acuerdo perfectamente, 1999, Espacio. Buena serie, ¿eh? Uh-huh. Bueno, me gustaba en aquel tiempo. La guía del autoestopista galáctico, por ejemplo. ¿Sabes? Una película y una serie famosa. Estados Unidos. ¿Sabes cuál es? Una serie que se basa en que hay un chaval que no me acuerdo ahora mismo si era el jardinero o un amigo suyo, es extraterrestre y le avisa de que la Tierra va a ser destruida para construir una autopista galáctica. Como un paso. Que sobraba. Y sobraba en el espacio. Había que expropiar. Y la abuela. Hace poco hicieron una película. Si buscas ahí, vendrá. Guía del autoestopista galáctico, muy curiosa, muy muy rara y todo eso, pero bueno, está basada en una serie. Y... Vamos a incluir también los libros. Porque hay libros de los que no se han hecho películas. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, Planetas Famosos. Bueno, película, Arrakis. Arrakis. De Dune. Sí. Libro y película. Mi favorito. Pues yo no he aguantado esa película nunca, ¿eh? La he puesto a ver y no la aguanto. ¿Cómo? El libro, ¿no? No me gusta Dune, ¿no? Me... No, pues me los he bebido los seis. Y ahora estoy pensándome... Pero ya va a pasar lo mismo que con Tolkien. Que las secuelas que hay ahora, los libros que hay ahora en librerías, la casa Corrino, la casa Atreides, y esos son libros del hijo de Frank Herbert, que es el escritor. Y ya libros sacados de legajos y de trozos, compilados por los hijos, ya, ya eso no es negocio. ¿Y dónde estaba...? Se hacen buenas cosas, el Silmarillion, fíjate. ¿Dónde estaba el planeta Trantor? En el centro Trantor, galáctico. En... ¿En la Vía Galáctica? Tú dices... En el centro galáctico. ¿En qué libro estaba el planeta Trantor? La Fundación. Isaac Asimov. Isaac Asimov. Planeta Ciudad. Eran extraterrestres, ¿no? Sí. Eran humanos, ¿no? ¿Humanos o extraterrestres? Eran humanos. Lo que pasa es que se pierde con, no sé, a excepción de Fundación y Tierra, uh-huh, que ya encuentran el origen de la humanidad, está tan alejado en el tiempo de nuestra era que... Otro libro que me ha costado la vida y no puedo continuar leyéndolo. Me aburren. Está bien. Yo me he leído otras series, sí. Yo también. Ciencia ficción del libro creo que mucho más que película. Esa ya es ciencia ficción de verdad, a ver, sí. Y allá, con viajes hiperespaciales y... Un libro que os recomiendo, y os compraré el disco, de Michael Field, Cánticos de la Lejana Tierra, de Arthur C. Clarke. Leedlo. Es de una... La humanidad que se tiene que ir. Pues no cabe. No me acuerdo qué problema era. Se va. Como en Blade Runner, que no cabe. Cómo va y cómo va buscando un nuevo planeta, ¿no? ¿Película de ciencia de esta Blade Runner, la de Júpiter? No, Blade Runner es la de los replicantes. No, Atmósfera Cero. Es la de Júpiter y Sean Connery. En sí. Buenísima. Ahí no hay extraterrestres. Esa es un remake de Solo ante el peligro. Pero galáctico. Vamos, interplanetario. El final es genial cuando se ponen a pegar tiros por ahí fuera. Oye, una película de ciencia ficción que es en el futuro en la Tierra y van a otro planeta que está invadido de insectos, ¿os suena? Son insectos. Sí, Starship Trooper. La película es de insectos, pero bastante gordo. La película tiene más contenido del que la gente cree. Es una crítica al militarismo y a las conductas militares y también a las películas juveniles. Pues los protagonistas son jovencitos, en plan locos y no sé cuánto con el militarismo. Eso es una crítica mordaz, pero a pesar de que la película no desprenda lo que es eso, pero. Y esta película. En el fondo, Lito, que tú la has visto. La ponen en el TCM algunas veces, que es un... No acuerdo el nombre ahora. Es una nave espacial que vuelve del espacio y trae un moco verde que se va extendiendo por todos lados. Ah, sí. Sí, me he visto... Y es mala. Blandy Blue. Es una cosa así. Pero, vamos, los efectos especiales... Blandy Blue, ¿acordáis Blandy Blue? Los ladrones de cuerpo... La invasión de los ultracuerpos. No, pero eso no es... Esa, esa es buena. Ay. Y la masa también, esa, la cosa esa verde así. Sí, esta que se va comiendo la gente y se va haciendo que han hecho grande. Una versión nueva y trabaja Christy Alley. Que se quedan dormidos en un pueblo y se quedan todas embarazadas. El pueblo de los malditos. Ah, sí, eso. Hizo el agosto del fresco, ¿no? Vaya tela los niños que nacen. Más caros. Sí, son extraterrestres. Niños blancos, niños de niños. Qué peligro de niño. Mucho peor que los de la ESO, ¿no? Peor. Bueno. Esos son los que tienen que dar esto. Ya llegamos al final, pero hemos hecho un recorrido, yo creo que bueno, ¿no? Por lo menos me da idea para ver peliculitas. Eso es. De ciencia ficción. Yo el jueves que viene no vendré. ¿Cómo que vienes? Estaré en París de la France. ¿París de la France? Hola, la París. ¿Dónde vas? Me voy el sábado 14. ¿Te sale en Sevilla? Y estoy hasta el 20. Me voy a Versalles. Luisa y Mercedes han sido expulsadas esta tarde de la radio porque han faltado hoy. ¿Ah, sí? Pasas lista. Yo he abierto antes para que sepáis. Bueno, pues... Tú vas a Euro Disney, ¿no? A Euro Disney un par de días y, la y el resto a París. ¿Quién nos vamos? Muy bien, hasta venga. Hasta dentro de dos jueves.